¿Qué pasa con el agua? El agua, el agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua tan mojada. Se mezcla con la tierra, la tierra, la tierra. Se mezcla con la tierra y se convierte en lodo. El lodo en mi zapato, zapato, zapato. El lodo en mi zapato y luego voy a entrar. Sucio la alfombra, la alfombra, la alfombra. El lodo en la alfombra, mamá se va a enojar. Me envía por el agua para limpiar la alfombra. Le doy vuelta a la llave y el agua no sale. ¿Qué pasa con el agua? El agua, el agua. ¿Qué pasa con el agua necesaria para la alfombra limpiar? Y beber, ducharnos y bañar al perro. ¡Bañar al perro! ¡Al perro! ¿Tienes algún problema? ¡Te escucho! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Serás un gran tontín! ¿El maestro me reprende? ¡Pero ni así aprendes! ¡Zorra, tú me ayudas! ¡Claro, nene! ¡Dile a Zorra qué te pasa! ¿No hago mis tareas? ¡Nunca tendrás ideas! ¡Creo que nadie me entiende! ¡Sí, claro! ¡Es hora del consultorio del Dr. Zorra! Navegaré por el río, nena, por ahí me iré. Saltaré al río pensando en ti, porque no me quieres ni ver. Llévame hasta el río, donde el agua es fría y abismal. Iré donde los peces del mar, porque no me quieres ni mirar. No me quieres mirar. No me quieres mirar. En el río me voy a ahogar y no veas mis patas flotar. ¡Ven, tareas. Miré por las estrellas del cielo con otra mantis más. Todos iremos al río, saltaré de júbilo ahí. Cuando me vea con sus ojos y diga, Zorak, tú eres mi insecto. Una canción sobre mi alimento favorito. Las lentejas, bayos, pintos, soya o rojos y garbanzos, habas y frijoles negros, me encantan todos. Los frijoles, ¡uy, uy, uy! Los frijoles refritos, mucha fibra y poca grasa. A todos nos gustan en casa. Cuando los como, me siento en una nube. Nadie me visita en mi nubecita. ¿El motivo lo ignoro? ¿Será porque soy cotorro? ¡Seguimos! Los frijoles, ¡uy, uy, uy! Los frijoles como yo. Los frijoles tienen proteína, me fascinan. Sí, señor. Malo insecto, ¿tú qué vas a hacer cuando tú me veas por primera vez? Malo insecto, ¿tú qué vas a hacer? Busca un abogado o échate a correr. Yo tengo un perro que te va a morder. Soy maloso mantis, nunca soy cortés. Te dispararé mi rayo láser. Disparará sin dudar su rayo láser. Soy un mantis que se siente triste hasta que algún día al fin te conquiste. Malo insecto, ¿tú qué vas a hacer? Sentirás temor de cabeza a pies. Malo insecto, ¿tú qué vas a hacer cuando finalmente quite tu poder? ¡Eliminé al fantasma! ¡No lo hiciste! ¿Estás sentado ahí? ¿No te das cuenta? Soy verde oliva, con algo de esmeralda. Me encantan los colores que llevo en la espalda. Estoy atrapado en esta prisión, insultando sin descanso a ese grandulón. ¡Oigan, niños! El fantasma del espacio fue al zoológico el otro día y el vigilante del lugar lo confundió con uno de los elefantes. Malo insecto, ¿tú qué vas a hacer cuando no me pueda más contener? Malo insecto, ¿tú qué vas a hacer? Recibe de una vez el poder de mi láser. Las rosas son rojas, las rosas son azules. Es hora del rincón poético. Este es un poema que yo escribí. Lo llamo simplemente Vida. La vida es un juego. La vida es una danza. La vida es un lindo par de pantalones de pana. Y cuando estás en problemas, solo mantén esto en mente. Nunca dejes de intentarlo y cuídate la espalda. Yo te amo y tú me amas. Amo a los peces del mar azul. Yo amo a casi todo libre ser, amor casi a todos. ¿Saben? El amor es un feliz momento en todo el universo. Es cuando un hombre va a buscar a su respectiva chica y le dice, oye, ¿quieres salir conmigo? Y entonces ella dice, sí, claro que sí, saldré contigo. Y si tienes suerte, luego irán a un restaurante y ella ordenará una ensalada. Y él pedirá un pedazo de res y se lo comerá. Y eso, damas y caballeros, eso es amor. Te hace llorar, ¿cierto? Yo te amo y tú me amas. Me encanta escuchar al ave cantar. ¿No es lindo? Si amas a alguien, déjalo libre. ¡Déjalo libre! ¡Déjanos libres! No lo creo. Amo a casi todo. Buenas noches a todos. ¡Abróchense los cinturones porque ahí voy! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Fui a la lavandería! ¡Fui a la lavandería! ¡Fui a la lavandería! ¡Una gran mancha en mi camisa! Escúchame, Sora, cantaré un rap acerca de ti. ¡Qué buena idea! ¡Oh! ¿Quién está flotando ahí? Brr, ¡búscalo! Es Sora, que es un malvado. ¡Palabra de villano! ¡Tiene un hoyo en el cerebro! Dilo, cara de papa. ¡Tiene pulgas en el cuerpo! Yo podré. ¡Y también mal aliento! ¡No conviene como amigo! ¡Y nunca tiene algo fino! ¡Solo eres un miedoso! ¡Los planetas hacen galletas! ¡Wickety, wickety, wickety, wickety, what! ¡Ya soy Zorak! ¡Está bien! ¡Es villano y es muy malo! ¿Qué pasa? ¡Tiene carácter de león! ¡Te amo, Brak! ¡Y un gran pico por nariz! ¡Sí! ¡Tengo calambres! ¡Cuando miente es narigón! ¡Ese Pinocho es un tonto! ¡No soy tonto, cabeza hueca! ¡Cállate! ¡Cabeza hueca! ¡Cállate y termina tu rap! ¡Bueno! ¡Sora dice si sabes esto! ¡Llora, nene! ¡El fantasma lo vencerá! ¡Exactamente! ¡Con su fuerza él ganará! ¿Me estás escuchando? Porque Santa Claus esta noche llegará. ¿Y eso qué tiene que ver, Brak? ¡Me gusta Santa Claus! En las remotas aguas al centro del Pacífico encontramos un grupo de islas llamadas Hawái. En una de ellas está la capital, Honolulu. ¡Malakamikimak, amigos! Mi nombre es Brak, que en idioma hawaiano significa pescado frito. Les cantaré una linda canción que compuse en mi viaje a Hawái. Espero que les guste. Al Al salir del aeroplano, una chica me besó y su corona de flores en el cuello me colgó. Me subió una limusina y a la fiesta me llevó y me dijo, ¡bienvenido a Hawái! Y luego bailó. Su falda meneaba y le dije, ¡oye, cómo haces eso! Y solo tambaleaba sin prestarme atención. Entonces yo bailé, pero no tenía falda. Como no importaba, salté en un solo pie. Regresé al aeroplano de Hawái, iba a partir. Por suerte tomé unas fotos y compré un souvenir. Caminando, andando, ando de arriba abajo. Voy andando, ando, ando, ando, ando cabalgando. Ella se ha mudado y no le di mi amor, pero he de encontrarla y besarla yo. Así que ando, caminando, voy vagando por su amor. Andando, sí, caminando, ando de arriba abajo. Voy andando y no me baño porque nunca me quiero mojar. Ella se ha enfadado y dejó mi amor. Nunca me bañaba y la espantó mi olor. Así que ando, olfateando, voy vagando por su amor. Voy vagando por su amor. Y no me bañaré. Me dices que separarnos es muy difícil de hacer. Pero la verdad es que no te puedo entender. Siempre estás tratando de volverme loco, loco, loco. Y con tus protestas haces que me duela mucho el coco. Vives amenazándome, diciendo que te vas a ir pronto. No creas que tirando la puerta quedo yo con la boca abierta. No creas que tirando la puerta quedo yo con la boca abierta. Finalmente hemos terminado. Y ninguno de los dos ha llorado. Encontraré a alguien nuevo que me quiera como soy. Y que sin problemas ni rabietas me siga donde voy. Y viviremos felices para siempre. Oigan, amigos, nunca me había reído tanto hasta llorar. Y luego seguí riéndome mucho, mucho más. Creo que la verdad, me reía tanto que no podía parar de reír. Siempre estás tratando de volverme loco. Te aprovechas de que no puedo parar de reír. Y con tus protestas vives amenazándome con que no hay... ¡Ay, me duele el estómago! ¿No crees que tirando la puerta vas a despertar al vecino? ¡Ay, que alguien llame a un doctor! ¡Me duele la panza! De tanto reírme, no puedo detenerme. Ay, creo que será mejor que tome agua. Necesito agua. Sí, señores, es todo lo que necesito ahora. Es todo lo que necesito para dejar de reír, amigos. ¡Oh! ¡Oye! ¡No me toques! No me toques. Oh, hey. No me toques. Ugly. Violent rage all in my mind. Tasty like a melon rind. I've got a big bump ish on my tongue. Excuse me while I eat my young. Yes! Get down. Hit me, hit me. Play it, Steve. Control the universe. Take over. Violent rage is on my train. Noisy, but I shan't complain. Smelly feet make me insane. What's the next line? Yes, go to the city. I heard that. Feeling funny, I don't know why. Steve! Go, baby! Go, baby, go! What, that's it? Babies. Hey, Mr. Man! Play your tambourine! Makes my head hurt! I feel like people don't know me! Like I'm a stone rolling down the hill! Hey, lady! Lay down! Everybody must get a bunch of rocks thrown at them. Makes my head hurt. Hey, heaven, open the door. It's me, I'm knocking. Knock, knocking on your door, heaven. Makes my head hurt. Heaven, I gotta get out of here. There must be some kind of way out of here. Hey, don't forget the time change, 'cause it's changing. Here they are, my most evil and hideous of villains from space, Metallus, Tanzit, Lokar. Zorak, that's not very Christmassy. Brak and Black Widow. They're here to sing The 12 Days of Christmas. On the first day of Christmas, my true love came to me. Hi, my name is Frank. On the second day of Christmas, my true love came to me. 2 + 8 = 10. Hi, my name is Frank. On the third day of Christmas, my true love came to me. Three reruns of what's happening. 2 + 8 = 10. Hi, my name is Frank. On the fourth day of Christmas, my true love came to me. One quesadilla. Three reruns of what's happening. 2 + 8 = 10. Hi, my name is Frank. On the fifth day of Christmas, my true love came to me. Four quesadillas. Three reruns of what's happening. 2 + 8 = 10. Hi, my name is Frank. Enough. That was pitiful. Click, click, click. Un día me topé con un gran teleproductor. Dijo, estoy desesperado, ¿te gustaría tener tu propio show? Yo dije, estoy muy ocupado combatiendo villanos. Pero si pagas bien, entonces dime dónde firmo. ¿Dónde firma? Sabía que necesitaba compañeros o podía fallar. Recordé que tenía a Brack y a Sora camarrados con un collar. ¿Hola? Les hablé a los dos del show y se pusieron muy contentos. ¿Así es? Este es el planeta Caricatoon y el resto es historia. Día, día, día, día, día. Planeta Caricatoon con su estrella, yo. ¿Y yo? Yo. ¡Cielos! ¿Qué es esto? Permíteme cantar. Bailas tan dulcemente, oh sí. Permíteme comer un poco de jamón. Es un placer tocar tus manos. Mírame, no me comprendes. Estoy loco, loco por ti, cariño. Ven a mí, mi amor. Yo que te quiero tanto y te adoro con locura. Amorcito, amorcito mío, yo te adoro y te quiero y te adoro y te quiero. ¡Ah! Llevo la música dentro de mí. Sándwich. Oye, ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. ¡Ya terminó la canción! ¿Qué canción? La que estábamos cantando. Una vez tuve un sabroso emparedado. Oye, amigo, te estoy hablando, ¿vale? Estaba hecho con carne fresca de Bolonia. Mi mamá la compró ayer. Tenía mantequilla y queso americano en un pan muy rico blanco, con un poco de mostaza encima. Y amigo, eso es delicioso. Bom, bom, bom, bom. Alguien robó mi emparedado de Bolonia en el camión de la escuela. Bom, bom, bom, bom, bom. Yo creo que fue Pedro Pablo Manuel. ¡Oh, amigo, eso sí que es cruel! ¡Esperen! ¡Un minuto! Creo que estoy sentado en él. ¡Qué bruto soy! ¡Lo siento, emparedado! ¡Vaya! ¡Hombre, qué ritmo tan agradable! Tengo el ritmo en mis pantalones. Sí. Me gustan las bananas porque son sin huesos. Sí. Don Pachito no es un bailarín. Si tu can tiene sarro, que ya no coma tanto barro. Sí, si tienes algo que rime con hueso. Ah, sí, por 8 pesos compra algunos huesos. Si estás muy gordo, no te pongas tan sordo. Mi prima Norma ya llegó de Roma. Oh, sí, si comes carne cruda, cuida de que no sea de mula. Sí, algo que rime con huesos. Sí. Se ríe, yo me siento mal. Me gustan las cucarachas, pero nunca trago sus patas. Oh, sí, siempre estoy la cruz. Será que tiene un blues. Se los pido. Uso ropa con hoyos y padrinos como pollos. Si lo dice el fantasma, me siento deprimido. Nunca lavo mis oídos y muerdo a mis amigos. No estoy feliz hoy. Zorak tiene un blues. Oh, oh, oh. ¿Cómo será? Sí. ¿Has estado en Chicago? Yo nunca he ido. Ahí tienen algo que se llama blues. Así que aplaude a la banda blues del planeta Caricatur. Oh, sí. Bailaré con mi nena, bailaremos día y noche. Bailaré con mi nena, bailaremos día y noche. ¿Qué dijo? Fui al restaurante a comprarle de comer a mi nena. Comer. Fui al restaurante a comprarle de comer a mi nena. Comer. Pero comió demasiado y ahora está gordita. ¿Y qué comió? Bailaré con mi nena, bailaremos día y noche. Bailar, bailar. Bailaré con mi nena, bailaremos día y noche. Bailar, bailar. Bailaré con mi nena, bailaré con mi nena, bailaré con oh, mi nena. Sí, sí, sí. Ah. Okay. 1, 2, 3, 4. Hello, Cleveland. Anarchy in Jingle Bell Land. Ow! Oh! Jingle Bell, yeah. All right. Jingle bells. Wow, wow. God save the Queen. Yeah. She ain't a human being. Click, click, click, click, click, click, click. All right, thank you. jingle bells, clicking all the way. I bought some clicking jingle bells for cheapest pick and pay. Jingle bells, click, click, click, click. God, we now are gay apparel! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Bring it on home, boys! Jingle, jingle, jingle, jingle, jingle bells! Ow! Good night, San Diego! You cats are beautiful. Was fun. I love show business. Huevos cocidos en la tienda de la esquina y dulces sodas, papas tarro con dulces, ojos brillantes, boca de regadera, alcanzando con las manos y sin lengua, dedos metidos en vinagre y especias. ¡Dame un huevo cocido! ¡Un huevo cocido, un huevo cocido, un huevo cocido! ¡Me encanta comer huevos cocidos! ¡Ay! ¡Huele a pavo! ¡Y a pescado! ¡También a carne seca! ¡Papa y manteca! ¡Yo huelo a cebolla! ¡Pizza de olla! ¡Que bañen a los perros! ¡Y a ti también! ¡Huele a... ¿A qué es lo que huele, fantasma? ¡Huele a... ¡Frijoles con atún! ¡Huele a... ¡Ah! ¡Huele a Planeta Caricatún! ¡Wii, wii! ¡Zorak prisionero! ¡Brak, brak, brak! ¡Animales de granja! ¡Oink, quack! ¡Zorak de cabeza! ¡Canta muy linda! ¡Tengo una carita muy bella y bonita! ¡Huele a... ¡Espárragos y coliflor! ¡Huele a... ¡Ropa interior! ¡Huele a... Planeta Caricatún. Un meteoro se estrelló en la camioneta de Juan. Invasores de otro planeta vienen a asesinar. El trabajo de mi abuelita se comió a mi perro azul. El abuelo hace bulla cuando él aúlla. ¡Aú! Es un día común en el planeta Caricatún. La prima de Katy se casó con su viejo amigo de Marte. Tiene 20 cabezas y 3 piernas con orejas. El robot transformador perdió al viejo tío Ted. Un satélite cayó en la cabeza del abuelo. Es un día común en el planeta Caricatún. ¡Manejen con cuidado! ¡Yija! Ok. What's the tempo? 1, 2, 3, 4. Okay, boys, let's go. Okay, fellas, we don't have all day, so let's get going with this Happy New Year time song. Ding dong, ding dong, that's in the car, and then up. Okay, let's do this Happy New Year song. 1, 2, 3, 4. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Raise the glass and pour the punch. Grab some potatoes and buy the punch to celebrate the birth of the new year. Uncle Al will work the crowd. It's time to yell and scream real loud. It's a big Happy New Year time of year. When the clock strikes 12, we'll find someone to kiss. And if you don't find someone to kiss, then the whole darn year you'll be lonely and pathetic. I don't know! Oh, don't you whine and don't you pout. It's time for the park and tower crowd. Then we'll have to try your time of year. Come before the hangover. Doggy cheeks for old Rover. That's how we spend this New Year time of year. Happy New Year, everybody! Planeta Caricatún, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, mi nombre es Brad. Te saluda el gordo Planeta Caricatún. el planeta Caricatuna, adiós. No quiero decir adiós. Se despide el gordo planeta Caricatún. A nadie le agrado, y eso es muy triste. Quizá porque soy malo, y eso es muy malo. Todos amor queremos, por hoy y para siempre. Dame un beso, reina, quiero ser tu rey. No hay lugar, pues soy vulgar. Quiero un confidente para amar. Quiero compasión en esta prisión. Oh, dime que soy feo, loquito estoy. Pero tú, mi cielo, eres mi amor. Quiero abrazarte, darte un beso o tres. Todos necesitamos un amor. Hasta yo. Eso fue muy hermoso. Fue muy lindo. Muy bonito.